La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 28 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita base que hemos estado estudiando en este devocional está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. La parte rápida que digo de aquí es que dentro de nuestro corazón salen las blasfemias. La porción bíblica en nuestra antigua versión, la 1909, dice injurias. La versión 60 dice blasfemias. Luego la blasfemia está trazada en la Biblia de cuatro maneras. La primera es la blasfemia y su origen, ¿dónde se origina? Y esto es en el corazón carnal, en el humano. En el número 2, la paga que Dios le da a aquel que blasfema. Y también estudiamos en el devocional pasado que es la muerte no solo física, sino la muerte espiritual también. La tercera cosa que vamos a estudiar hoy son cuatro clases de ofensores que tienden a blasfemar en contra de la majestad de Dios. Y por último, si Dios nos presta la vida, veremos cómo el anticristo tiene un poder total de blasfemia, situado en Apocalipsis diciendo que tiene siete cabezas llenas de blasfemia. Y no es que sean siete cabezas, sino la cabeza representa el gobierno, la autoridad, y esta incluye blasfemar en contra de Dios de manera perfecta. La palabra blasfemia significa vilipendiar, incluye el hablar mal, el hablar denigrando, calumniando, con impiedad, con difamación, con detracción, de manera recriminatoria, y las acusaciones no solamente vienen en contra de los humanos, sino en contra de Dios mismo. Nuestra cita final que dimos fue la cita del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 14, del cual solo leo un extracto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Él es el que debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo este mal y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Y si usted quiere ir a la cita, léala en casa, y va a encontrar que David había matado a uno de sus mejores soldados, llamado Urías. Este muchacho era un valiente, tenía una esposa llamada Betsabé, la cual David había visto y con la cual él mismo, sin piedad, había quitado la única cordera o la única esposa que tenía, siendo que él era el rey y tenía una posesión enorme de todo tipo. Simplemente acabó quitándole la única vida que tenía Urieteo a través de su esposa. Y después de adulterar con esta mujer, la Biblia dice que mandó a Urías delante de la guerra para que lo dejaran desprotegido y lo acabaran matando. Así él, tratando de quitar su culpa y que nadie se diera cuenta. Por tanto, Dios le dijo: así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. Y un instante antes le dice: pues ¿por qué no tuviste en poco la palabra de Dios, de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Y luego también le dice: más por cuanto hiciste este negocio, hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. El hijo que ha nacido va a morir ciertamente. ¿Cuál hijo? El del adulterio, el que David había tenido con Betsabé, por causa de haber mandado a Urías a morir y luego desprotegerlo en el frente para que no se descubriera el adulterio de él. Sin embargo, lo que dio fue pie a que todo mundo blasfemara. Él era el rey, él era el representante, él era el que debería haber puesto el ejemplo, y sin embargo acabó traicionando, matando, adulterando, haciendo cientos de cosas, y con ello logró que los enemigos blasfemaran el nombre de Dios. Luego, amigo, muchas ocasiones uno como cristiano, siendo cristiano, teniendo el entendimiento, el conocimiento, todas las actitudes correctas, queremos hacer las cosas fuera de lugar. Yo sé que tal vez su esposa, su esposo, su familia, no lo comprenden, no lo entienden. Pero usted no puede hacer una vileza de ese tipo, el tratar de hacer algo en contra de alguien, solo por el coraje y el enojo que siente o que tiene. No puede ocupar esta situación porque si usted es cristiano, asiste a una iglesia, lo único que va a lograr es que la gente que no conoce de Dios y no camina con Él, blasfeme el nombre de Dios, lo ofenda pensando que todos los cristianos y todas las iglesias son iguales, solo porque usted no hizo lo correcto en el camino que debiera hacer. Yo sé que usted tal vez se sienta solo, se siente sola, tiene dolor, tiene pobreza, tristeza, lo que usted quiera decirme. Pero no puede hacer esta vileza de meterse con otra persona que no es su esposa o su esposo, o con la cual usted no está casada o casado. Discúlpeme, no estoy aquí para ofender a nadie, pero tampoco para mentir en este devocional. La blasfemia es el onceavo mal que sale del corazón humano y es real. Acabamos por dejar que esta blasfemia salga y no nos interesa si nos llevamos entre los pies las actitudes de otra persona, las situaciones de hambre, de querer conocer a Dios, de nuestros vecinos o nuestros familiares, porque al final acaban ellos blasfemando el nombre de Dios. Acabamos nosotros procurando, sin entender, que esta gente va a acabar blasfemando contra Dios, pensando que el cristianismo es así, pensando que en las iglesias así son. Mire, amigo, cuántos pastores, cuántos religiosos, cuántos hombres de culto, lo único que les interesa son los centavos y la gente se centra en ello, pensando que en todas las iglesias se persigue solamente los centavos, se persigue solamente el poder, se persigue solamente el tratar de manipular a las personas. Dios no quiere manipularlo a usted. Nadie quiere manipular la vida de nadie. Algunos, por causa de su blasfemia, hacen entonces que el nombre de Dios sea despreciado y menospreciado. Nuestro deseo no es menospreciar a Dios, sino que usted se acerque y camine con Él. Dios lo libre a usted y le ayude a no blasfemar el nombre de Dios o a dar paso a que otros lo blasfemen. David acabó sembrando el mal, adulterando con una mujer que no era su esposa, mandó a matar al hombre que era el esposo de ella y trató de encubrirlo. Dios se subió a la azotea y le gritó a todo el mundo que él era el que había hecho el mal. No lo cubrió, no lo protegió, ya no. Dios acabó descubriéndolo. ¿Y cuántas ocasiones uno hace exactamente lo mismo y Dios, créame, tarde o temprano va a descubrirle? Es mejor venir y entregar la blasfemia en el corazón y decirle a Dios al mal por lo que es en uno mismo. No necesita usted tratar de encubrir, porque Dios tarde o temprano va a descubrir lo que usted no ha confesado y ha caminado y ha dicho. No orille a nadie a blasfemar el nombre de Dios, ni usted mismo lo blasfeme. Seamos honestos, y digo seamos porque yo me incluyo ahí. Todos nosotros somos culpables en mayor o menor medida. Dios nos libre de este onceavo escalón de blasfemia que hay en el corazón de cualquier hombre o mujer. Dios nos ayude a no echar culpas a otro y menos a empeorar las cosas, menos a darle paso al mundo no cristiano para blasfemar el nombre de Dios y para, por decirlo así, justificarnos sin entender que lo que estamos haciendo es cerrar el camino para otra gente que sí quiere conocer de Dios, pero por causa del mal que tenemos, acabamos por echarlos fuera del camino de Dios. Si usted es una persona con dificultades, deténgase, busque de Dios, ore, pídale a Dios ayuda y deje que Dios sea el que le redima. No lo haga de manera incorrecta. Que Dios bendiga su tiempo, que Dios bendiga su día, que Dios bendiga su vida, todo tiempo y en todo momento. Padre, ayúdanos y guárdanos y bendice a tu pueblo. Líbranos de blasfemar tu nombre y ayúdanos a hacer lo correcto delante de tus ojos. Que tu nombre sea glorificado. Líbranos de lo ajeno. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.